Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Es momento oportuno para escuchar la mejor música nacional en las voces de los más grandes intérpretes, con la conducción de César Eduardo Salazar y su programa Reminiscencias. Reminiscencias. Reminiscencias. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, gusto y beso estar con ustedes a esta hora del día, con el placer enorme de compartir la música ecuatoriana aquí en Reminiscencias por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Invitados especiales para este día, el dúo Benítez y Valencia, Luis Alberto Valencia y Gonzalo Benítez, con varios temas para juntos escucharlo durante 60 minutos. El pasillo de Carlos Amable Ortiz y Julio Flores, Mis Flores Negras. Morena la ingratitud en ritmo de albazo de Jorge Araujo. No sabes lo que es llorar. Otro hermoso pasillo para comenzar nuestra programación. ingratitud. Ay, ay, con que me mata tu pecho. Ay, ay, muera. Hace que de mí te alejes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entre lágrimas desecho. Hace que de mí ya le quesa, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, entre lágrimas desecho, ay, ay, ni sin ti. Ay, ay, pasaré esta vida fiel. Ay, ay, morena, contigo porque me matas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y sin ti porque me muero. Ay, ay, morena, contigo porque me matas. Ay, ay, ay. Corazón, porque delirias y ya contigo es ingrata. Corazón, porque delirias y ya contigo es ingrata. De esta manera y con estas voces extraordinarias hemos iniciado Reminiscencias. Un abrazo para todos quienes me acompañan en este inicio de semana. Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con otros temas. Noche de Luna, en ritmo de pasillo, Carlos Chávez, Buccelli. Ojeras, hermosísimo tema igualmente de Carlos Brito, en ritmo de pasillo, igualmente que Ojos Tentadores de Carlos Brito, nuevamente aquí en Reminiscencias. No se olvide, 12-13 horas por Radio Casa de la Cultura. Mi sed de peregrino solo me perfuma tus blancos jazmineros. Andar y andar siguiendo la ranza, hasta donde los luceros se han muerto, la luna ya se esconde, y al final de mi ruta solo están tus ojeras, y solo entre tus labios florece la inefable llamada con que soñó mi herranza, camino de tu suave, oh blancas primaveras, los luceros se han muerto, la luna ya se esconde, y al final de mi ruta solo está está escuchando Reminiscencias con la conducción de César Eduardo Salazar. Mirar

hay destino, nos cuerdos para esperanzas no. Se confundió mi voz para decirte con ilusión esta canción de amor. Tras la montaña hueca y sin eco está mi soledad, que me consume cuando no está ni sino en tu querer. Que me consume cuando no está ni sino en tu querer. Con los latidos del corazón se confundió mi voz para decirte con ilusión esta canción de amor. Tras la montaña hueca y sin eco está mi soledad, que me consume cuando no está ni sino en tu querer. Que me consume cuando no está ni sino en tu querer. Ser mi amor, no te arrepentirás de este cariño en flor que te daría con alma y vida toda felicidad. Sin más querella ni recompensa de tu fidelidad. Sin más querella ni recompensa de tu fidelidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. Continuamos en Reminiscencias con la mejor música, la música ecuatoriana. Aquí en Reminiscencias por Radio Casa La Cultura, 940 de amplitud modulada. Ulpiano Benítez, el creador de este hermoso yarabí que lleva por título Puñales, de Víctor Valencia y Ángel Leonidas Araujo, El Pasillo Rebeldía. Y no podía faltar un valsecito de Luis Pinto, Reminiscencias. Continúe con nosotros, tenemos muchos más temas para que usted los disfrute. Thank you.

sentí que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Olvido, será inútil quimera, como el sol en los ríos, va mi sangre en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, morirá cuando olvidarme, me amarás en secreto. No es preciso que me hables para yo comprenderlo, porque siempre al mirarme me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de hermosos temas, ¿verdad? Yo diría que no podemos quedarnos con ninguno de ellos. Uno mejor que otro. O todos iguales. ¿Qué dicen ustedes? Igualmente hermosos. Continuemos con el tema que dice Triste vivo yo, en ritmo de Albazo, creación de Marco Tulio Drogo, de Miguel Ángel Casares, El Patillo Tu Boca. Unos se van, de Rubén Uquillas, igualmente en ritmo de Patillo. quien al sentir su corazón opreso no se enloquece solamente al verla. Y en el fondo del mar hay tanta perla, ni en ninguna otra boca hay tanto beso. Se entreabre tus labios virginales, parecen dos capullos de alegría, empapados en sangre de corales y empapados en sangre de rubí. La ardiente sangre de tus labios rojos, ave de la en los mismos me provoca, yo te quisiera dar en mis antojos un mundo por un beso de tus ojos y un cielo por un beso de tu boca. Reminiscencias. Yo me voy para no volver, y no sé si recordaré tus desdenes, linda mujer. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré, yo no sé, a morir de tristeza y Gracias, su grata compañía. Les espero mañana a la misma hora por Radio Casa La Cultura 940 en amplitud modulada y su programa Reminiscencias. Reciban el abrazo de su amigo César Eduardo Salazar Ojeda. ¡Felicidades! Thank you. la duda, soledad persiste. No encuentro en mi orfandad de peregrino, ni quien cuando me voy se ponga triste, ni quien me abra los brazos cuando llego. Hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.